fría mañana de viernes 4 de julio. Me imagino que la tele tiene que estar bien abrigadita porque, claro, hay un dicho muy, muy peculiar, muy conocido además también en nuestro país, que dice siempre, más abrigada que hija única. Así tiene que estar, me imagino yo, a esta hora la tele. ¿Quién está con nosotros? La habíamos extrañado, la habíamos echado de menos. Estaba con su postnatal, la diputada Kiara Marchesi. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, bienvenida a Carnaval. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bien, buenas tardes ya, pues pasamos el mediodía, ya nos pegamos el cañonazo de las 12. Estamos listos. Es verdad que le abrigo un montón. Es que aparte de guapo invierno, pues. Sí, pues, y está muy bien puesto ese dicho, más abrigada que hijo único. Es verdad, y de hecho yo le digo, cuando tengas hermanos te voy a abrigar un poquito menos, la pobre así, que ya no le cabe nada más. De hecho, Zamora el otro día se reía porque tiene una guagua también, o sea, Zamora, que bueno, todos lo conocen. Y me decía, pero si Yara, es solo una capa más que tú. Y yo, ¿cómo, no eran tres? Sí. Me dice, no, una. Y yo, con razón, yo, si me ponía, no sé, polera y una chaqueta, le ponía cinco capas cinco, a ella. Pobrecita. Ya, oiga, ¿y cómo ha sido este proceso, diputada? Ay, porque no nos habíamos visto desde que nació, pues. Sí, muy muy contenta, agradecida de Dios totalmente. Porque todavía está con postnatal, pues, sí, porque sí. Son seis meses. Sí, la Tere tiene un poquito más de un mes y medio. Sí. Y usted ya estaba... Bueno, me imagino que nunca pudo desconectarse del trabajo legislativo. Es que es difícil. Es difícil. Aparte que hemos hecho harta pega de fiscalización también. Ajá. O sea, han pasado muchas cosas, en verdad, en este mes. Por ejemplo, el... Aquí tenemos entrevista para dos horas. Si oh, ya, ponemos, no, pero ya. La hago corta. Hicimos toda una fiscalización y salimos con el tema de... la Fundación Allende, más allá, o sea, después de la fallida de la casa de Salvador Allende, que terminó con la senadora y la ministra afuera, ¿cierto? Nos dimos cuenta que esto se partió el 2004, terminó el 2017. El Estado, el Servio Metropolitano, compró un palacio fiscal en calle República, en Santiago, que estaba evaluado en 1.000.000.000 de pesos. La Fundación Salvador Allende pagó solo el 10% y después se comprometieron a pagar en cuota el resto, cosa que no hicieron y terminaron pagando con 93 obras de arte que fueron restituidas inmediatamente a la Fundación. O sea, la Fundación se quedó con el Palacio Fiscal y con las obras de arte. Increíble. Y una cuestión insólita. Ya sé, con elástico. Y al nivel de que la ex senadora Isabel Allende, y yo digo, y ex senadora porque yo fui una de las que la llevó al Tribunal Constitucional y qué bueno que la sacaron por todos los chanchullos que hicieron. ¿Sabéis qué? El 2017, en la tercera, dijo, cara de palo, es que no pudimos seguir pagando las cuotas porque no contábamos con la solidaridad de gobiernos amigos. ¡Cara de palo! Entonces, bueno, y salimos con ese tema, mandamos oficio, pedimos al Consejo de Defensa del Estado que puedan retrotraer el contrato por vicio en forma, ¿cachai? Bueno, así que, pega como esa de fiscalización, hemos seguido haciendo mucho y el equipo obviamente sigue full después de la llegada en terreno. He aprovechado de leer un montón también, aprovecho de leerle en italiano a la Tere. La tengo full estimulada. Así que todas las recetas todavía me han dado. Todavía no sabe hablar ni en español. Italiano mucho. Todavía no dice ni mamá. Y ya va a decir mamá. Va a decir mamá, nonna. Y bueno. ¿Y qué más? Bueno, no sé, pues noticias que han salido en estas semanas que me han dado mucho gusto: que Rodolfo Carter se sumó al equipo de seguridad de CAST. Sí. El Seba Zamora de mi equipo. Pero claro, porque una cosa es: el equipo sigue en trabajo en terreno, ajá, ¿cachai? Don Jorge con el Benja ahora están trabajando en Quillota, sí, y así estamos desplegando. Es lo máximo. Y Seba Zamora el otro día detuvo un delincuente en Valparaíso. Sí, en una detención ciudadana. Pero es que. En verdad han pasado muchas cosas. Así que eso también da mucha tranquilidad, que gracias a Dios tengo un muy buen equipo de trabajo. Entonces, ha seguido todo funcionando como sí, si yo estuviera. Estaban en una manifestación por el barrio Puerto con la concejal Valentina Vélez, republicana, la Vale, que es lo máximo también, y justo había una riña por un gallo que estaba intentando robar, y Zamora lo detuvo con carabinero, y yo decía, pero Seba, ¿sí? Hay hecho más que todos los diputados de la zona por la seguridad de tu comuna. Te queremos en ese edificio, a ti también. Bueno, así que, pero bien, muy contenta. Bien, señoras y señores, damas y caballeros, querida familia carnavalera, nos visita la diputada Kiara Marchesi aquí en los estudios de la Radio Carnaval FM. Fría mañana de día viernes, pero abrigadito siempre con el calorcito humano, ¿no? De los invitados de la Radio Carnaval FM. Ya que entramos de lleno, yo le estaba preguntando cómo había sido este proceso del nacimiento, ¿no? Entramos pero de lleno, de inmediato en la arena política, ¿no? Este fin de semana que recién pasó, se desarrollaron las primarias, ¿no?, de la izquierda. ¿Cómo analiza el resultado? ¿Cómo vio además el triunfo de la candidata comunista Janet Jara, diputada? Oye, hace unos meses todos pensábamos que iba a ganar Carolina Toa. Sí, claro. Y terminó ganando Janet Jara, lo que radicaliza bastante el escenario político para la primera vuelta. Y hay varias cosas que hay que considerar de la ex ministra Jara. Por ejemplo, cuando ella era subsecretaria en el año 2017, entregó 120 millones de pesos a organizaciones vinculadas al Partido Comunista, que era ICAL y Senda, era supuestamente como informar respecto a temas de pensiones, pero en realidad la Contraloría se dio cuenta que había asistentes fallecidos, había RUTs falsos, y en realidad lo que habían hecho era campaña de no más AFP, con recursos de todos los chilenos. Y así hay varias cosas que yo creo que lamentablemente a veces se nos olvidan rápido, pero que yo creo que, o sea, obviamente espero que pierda, pero más allá de eso, es la continuación de un gobierno que ha fracasado, como el gobierno de Boric, un gobierno que ha fracasado principalmente en materia de seguridad, pero también en la situación económica que estamos que está sufriendo Chile hoy día. El otro día leía en redes sociales, y sabéis que me dio risa, pero esa cuestión así como tragicómico, que decía: hay formas menos peligrosas de bajar de peso que votar por un comunista. Y no me aguanté y le di un me gusta. Y la cosa es que, volviendo a lo que estábamos hablando, si vemos el efecto de la gestión de Janet Jara como ministra del Trabajo, lograron que el desempleo femenino aumentara del 10%. Hace cuántos años que no teníamos dos cifras en desempleo femenino en Chile. Entonces, un gobierno que se autopercibe feminista termina afectando a las mujeres. Y ahora, encima, ahora este cuento de que quiere suspender su militancia política en el Partido Comunista, eso no existe. O sea, es tan chanta como cuando la diputada Catalina Pérez suspendió su militancia en el Frente Amplio por el caso convenio, por específicamente era Democracia Viva. Eso no existe. Entonces, querer desmarcarse de su ideología, que desde los 14 años que está metida en la juventud comunista, solo por engañar a la gente, es como un lobo vestido de oveja. Eso no se hace, hay que ser sincero con los ciudadanos para que la gente les crea y voten realmente los que piensan como ella. Pero bueno, yo espero que ese 30% de aprobación del gobierno de Boric, que es el techo que han tenido por la mala gestión que han tenido, sea lo que ella pueda rescatar y no sigan creciendo más que eso. Sí. O sea, yo creo que no es lo que yo espero y creo. Dando vuelta a la página de las primarias, sabemos que este es un año electoral. Tenemos elecciones parlamentarias, importante elección además en la región de Valparaíso, donde habrá que escoger diputados, también senadores, y está lógicamente la carrera presidencial, en donde su candidato José Antonio Kast ha estado marcando más que bien, digámoslo, en las últimas encuestas, y ha estado además también levantando varios proyectos, también propuestas, y una de ellas es el término de las contribuciones. ¿De qué trata esta propuesta, diputada? ¿Y cómo ha visto además también el levante que ha tenido las encuestas, José Antonio Kast? Las contribuciones son súper injustas, porque al final eres dueño de tu casa si es que le terminas pagando una especie de arriendo al Estado. Yo creo que no. Pasa que el otro, hace como dos semanas, me escribió una señora, Marines, le llegó orden de embargo, tiene 70 años y el Estado la quiere dejar en la calle. Eso es injusto y es cruel. Si ya cuando se adquiere una vivienda se pagan impuestos, no puede seguir pagándole al Estado de por vida. Y la quieren dejar en la calle, tiene 70 años. Entonces, realidades como esa hay muchas. Se le va a ir a la casa remate, porque con la pensión no le alcanza para pagar. Entonces, da esa realidad, los republicanos, en estos años que hemos estado como bancada en el Congreso, hemos presentado distintos proyectos de resolución porque es iniciativa exclusiva al presidente, por eso es una solicitud formal que se le hace al gobierno para que escuche y concrete, para terminar con las contribuciones a la primera vivienda, para terminar con las contribuciones a los adultos mayores, porque no podemos mantener esta injusticia. Así que ahora hay varios que se han ido subiendo al carro de no más contribuciones, algo que los republicanos hemos mantenido siempre, algo que intentamos, el segundo proceso constitucional también. Pero bueno, yo espero que realmente tengan fecha de término, principalmente a la primera vivienda, o sea, al final es el hogar. Y esta propuesta y otras que además han anunciado, incluso que conversamos antes del nacimiento de la Tere, aquí en los estudios de la Radio Carnaval o de las fronteras, principalmente en materia de seguridad, hoy lo de contribuciones, listas de espera, en fin, etcétera, ¿cree que han conectado, han hecho sentido con las verdaderas necesidades que hoy día tiene el país? Y ahí el alza, además, en las encuestas de José Antonio Kast. Sí, que siempre se ha mantenido con el mismo discurso. De hecho, una vez me acuerdo para la campaña anterior, una señora en Quintero. ¿Tú conoces cómo es la gente de Quintero? Muy bien. Una señora de que me dijo, y a mí nunca se me olvidó, me dijo, ay, si yo no sé si estoy entre votar por él, que era José Antonio, ajá, o por el profesor. El profesor Artés. Ok. Y yo, ¿qué? O sea, pero son radicalmente distintos. Sí, claro. Y claro, porque yo dándole una vuelta dije, claro, son los dos que hablan con la verdad, que realmente dicen lo que piensan. Entonces, sí, viéndolo de afuera, sin profundizar tanto en el contenido, era a los dos que le creía. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces, bueno, pero hay otro tema también. Una noticia que salió ayer en la segunda, que decía tasa presidencial para el presidente Boric para comprar una casa. Con todo el problema económico que se ha ido incrementando en los últimos años en nuestro país, hoy día para la gente es prácticamente imposible acceder a un crédito hipotecario. Y al presidente Boric le dieron una tasa de 3,4%, pagando solo de pie el 10% de la vivienda. O sea, ningún chileno más, además de él, puede acceder a esas tasas, y por eso le ponían tasa presidencial. Entonces, vemos por un lado a la señora María Inés, que le llega una orden de embargo a los 70 años y el Estado la va a dejar en la calle por no pagar las contribuciones, y por otro lado, una tasa especial solo para el presidente de la República para poder comprarse una casa. Brutal. Entonces, eso es lo que molesta, que haya tanta diferencia de trato. Entonces, bueno, yo espero obviamente que, y José Antonio ya dijo, o sea, siendo el presidente, las contribuciones a la primera vivienda se eliminan. Que recordemos que también las contribuciones eran un impuesto temporal para reconstruir Chile después de un terremoto. Pero como buenos impuestos, bueno, o sea, no de que sean buenos, sino que como todos los impuestos, llegan para quedarse. Como el de los combustibles, por ejemplo. Oye, ya que estamos hablando de la carrera presidencial, otro tema que se ha tomado también las conversaciones y los debates es la pensión vitalicia que hoy día tienen los ex presidentes en nuestro país, como en otros países además también de el mundo. Pero que en el caso del presidente Boric comenzaría a recibir nada más y nada menos que ahora a los 40 años y de por vida. ¿Cómo ve este tema? ¿Cómo lo analiza además también, diputada? Se ha hecho tema porque, claro, con un presidente que asumió los 36 años, es especialmente grotesco que todos los chilenos le paguen una pensión desde los 40 años y con eso le financien la carrera política de por vida. O sea, lo que corresponde, a mi parecer, es que la pensión se empiece a recibir a los 65 años, como todos los chilenos, ¿cierto? Una vez que se jubilan. Y bueno, está la pensión y además están todas las asignaciones. En ese sentido, nosotros presentamos un proyecto de ley para que de partida hacer esa distinción entre pensión y asignaciones, o sea, que se pague solamente la pensión, no las asignaciones, porque sube de cuánto, de arriendo de oficina, claro, contratación de personal, sí, en fin, etcétera. Y eso sube de 7 a 19 millones mensuales. Y eso se fusionó con otro proyecto de Pamela Giles, de hecho, que el otro día censuró el presidente de la Comisión de Constitución, hasta que logró ponerlo en tabla. Se fusionaron ambos proyectos para que los presidentes de la República reciban la pensión desde los 65 años, como todos los chilenos. Porque, insisto, es bien grotesco que a los 40 años le financiemos la carrera política de por vida al presidente Boric. Y ojo que yo creo que el primero que debería impulsar esto, por decencia, debería ser el mismo presidente de la República. Pero bueno, hemos visto que varias promesas de campaña no se han cumplido en estos años, le quedan algunos meses a ver si las cumple. Y con la moral que venía, ¿se acuerda de los discursos en aquella campaña? Sí, la superioridad moral. Pero bueno. Así con la... Oye, ahí... Son las 12:25, conversamos con la diputada Kiara Marchesi, aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM, viernes 4 de julio, estamos en vivo, estamos en directo, en medio además también... Enlazando esto, ¿no?, con su condición hoy día de madre, ¿no?, desde su embarazo estuvo preocupada además también de muchos temas ligados a aquello, a la vida, además, por supuesto, también a los niños. Y en medio de su postnatal, la Cámara aprobó, diputada, un proyecto de resolución que usted presentó para que los hijos, chilenos, chilenas, tengan prioridad hoy día, ¿no? A la hora de ingresar a un jardín infantil. Sí, yo he contado varias veces la historia de Rodrigo y como él, que se ha repetido en muchos papás jóvenes en Chile, que cuando fueron a pedir un cupo en un jardín Junji para su hijo Rodrigo de Valparaíso, le dijeron, no, y este caso fue especialmente grotesco porque Rodrigo fue a pedir un cupo para su hija al jardín de la Junji que le quedaba cerca de la casa. Y le dijeron, pero si usted es chileno, no va a tener cupo. Así, con esas palabras. Textual. Usted es chileno, no va a tener un cupo. Y él como, me está molestando. O sea, ¿a qué país quieres que lleve al jardín a mi hija entonces? Si acá en Chile no hay prioridad para los chilenos. Entonces, este proyecto de resolución es muy simple. Es que haya prioridad en los jardines infantiles para los niños chilenos y para los hijos de residentes regulares, ¿cierto? Uh-huh. Porque hoy día la prioridad es para los inmigrantes irregulares, para los hijos de inmigrantes irregulares. Ellos tienen prioridad en los jardines Junji. Y a muchos papás les han tenido ese problema. Entonces, ¿dónde pretende el gobierno de Boric que estudien los niños chilenos? Ese proyecto de resolución se aprobó también hace poquito en la Cámara. Yo espero que el gobierno escuche. Pero la verdad es que también hay una diferencia ideológica ahí muy grande. Si yo me acuerdo hace algunos meses atrás, cuando hicimos una modificación a la ley de migraciones, presentamos una indicación también para dar prioridad a los estudiantes chilenos en Chile, o sea, así de obvio, y del Frente Amplio presentaron reserva constitucionalidad. O sea, para ellos era inconstitucional que los jóvenes y niños chilenos tengan prioridad para estudiar en Chile. Y yo decía, pero esta cuestión es de locos, es del mundo al revés. Sí. Pero lamentablemente es cierto. Y hoy día, Janet Jara, candidata de Constitución de Boric para la presidencial, ella es, y lo ha dicho abiertamente, es de la parada de regular a todos los inmigrantes que lleguen. Entonces, creo que también hay una irresponsabilidad ahí que incluso termina afectando a los migrantes que llegan con todos los papeles al día. Bueno, ese proyecto, esa resolución se aprobó, pero como les decía, esos temas son de iniciativa exclusiva y es por eso que la forma nosotros de presentarlo y empujarlo es a través de resoluciones en vez de proyectos de ley. Y claro, no son vinculantes porque la decisión final la toma siempre el presidente. Bien. Pero nosotros en esa misma parada hemos logrado cosas, como hace unos años eliminar el pase de movilidad y esas cosas. Así que hay que mantener la esperanza. De todas maneras. Sí. Ya, son las 12 con 28 minutos. Ya, nos vamos a empezar a ver más seguido, ¿no? Sí, ya. Mediante. Buenísimo, mo. Buenísimo. Sí, pues la echábamos de menos. La gente preguntaba además también por usted. Le llegaron hartos cariños. Muchas cuando gracias. Cuando fue el nacimiento además también de María Teresa, que lo fuimos comentando además cada semana, la gente fue siendo partícipe además también del proceso del embarazo, me imagino en las actividades territoriales también. Sí, muchos sí. Cariños para todos. Harto tejido, ¿no? Sí. Llegaron harto, de la doctora Cortero, de varias personas más. Así que muy feliz, buenísimo. Muy feliz con la Tere. Así se la sí, le doy gracias a Dios. Y es heavy como todo cambia, pero totalmente para bien. Y así uno descubre facetas nuevas que no conocía aún lo mismo, así que han sido unas semanas muy bonitas. Qué bien, gracias diputada. Po. Encantado de tenerla de vuelta. Un abrazo grande, que tenga lindo fin de semana. Igualmente. Gracias, que esté muy bien.